llegarás tres veces antes de que llegue el día, por rencor o hipocresía, como si yo no existiese. Me negarás tres veces cuando pronuncies mi nombre. Actuarás como si escondes algo que no te mereces. Pero aunque tú me trates de borrar de tu pasado, bien sabes que la historia entre tú y yo no ha terminado. Es un secreto a voces que nadie desconoce, que siempre me has amado. Me negarás tres veces, aunque no sirva de nada. Por mucho que me desprecies, yo soy el que más te ama. Me negarás mil veces, ya no hay nada que me asombre. Si al más puro de los hombres vimos que crucificarte. Si escuchas estos versos, donde quiera que te encuentres, atrévete a mentirme, pero miénteme de frente. Atrévete a negarme lo que ya sabe la gente, que me has amado siempre. Es un secreto a voces que nadie desconoce, que me has amado siempre. Me negarás mil veces, ya no hay nada que me asombre. Si al más puro de los hombres vimos que crucificada. Si escuchas estos versos, donde quiera que te encuentres, atrévete a mentirme, pero miénteme de frente. Atrévete a negarme lo que ya sabe la gente, que me has amado siempre, siempre. Secreto a voces que nadie desconoce, que me has amado siempre. Me negarás tres veces.